testigo que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Titulado ¿Dónde has estado? Y nuestra autora Aurora Tomás, del libro Sentimientos. Cada momento contigo es mágico, necesito de ti a cada instante. Solo por verte vivo y solo duermo para soñarte. Espero que la magia no se vaya de nuestras vidas y darte cada día las gracias por hacerme sentir niña. Como el primer amor, experimento sensaciones, vivo de la ilusión y me arrastran las pasiones. Me parece increíble haber llegado hasta aquí, todo este tiempo de mi vida, ahora inimaginable sin ti. Creo que nací para amarte, que lo vivido no ha sido en vano. Ha sido un paseo hasta conocerte. ¿Dónde has estado estos años? Debías cruzarte en mi camino para conocer la felicidad. Ahora, unido nuestros destinos, somos dos almas con una finalidad. Bueno, pues seguimos a pesar de, como decía la canción de Juan Gabriel, de Abrázame muy fuerte. Abrázame muy fuerte porque el tiempo no perdona. Bueno, pues el tiempo de nuestra radio, de nuestro programa. No estamos justo en el final, pero casi. Espero que lo estés pasando lo más románticamente posible. Y eso es lo que deseo. Vamos a escuchar una canción en esa voz de los Abandaños, de ese grupo. Envidia, esa que a veces, pues causa tanto daño. Pero cuando la envidia es una envidia sana, eso hace que seas capaz de realizar cosas que creías que eran imposibles de obtener. Bueno, pues vamos a escucharlo. De los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas. Tengo envidia de tu sombra, de tu cara.